Señor, las 9 menos 10 minutos de la mañana, 8 grados, 6 décimas la temperatura, 6 grados la sensación térmica, 88% la humedad. Ayer se reunieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, y el exministro de Economía, Domingo Cavallo, para mostrarse de alguna manera cerca y dispuestos a realizar alguna suerte de alianza, o conformación de una lista de unidad para las elecciones con vistas a las elecciones presidenciales de octubre. Sin embargo, ninguno de los dos dijo que estaba cerrado el acuerdo y que necesitaban tiempo para acordar razones diversas, a ver cómo iban a seguir adelante. El tema es como que entre ellos se podría pensar que se plantean términos de que hacen una alianza antes de las elecciones o si se da la posibilidad de un balotaje, luego de una primera vuelta en las elecciones, ahí se juntaría Cavallo con Duhalde. Por otro lado, la gente de Nueva Dirigencia, aliada de Acción por la República, la gente de Vélez con la gente de Cavallo, no estaría muy conforme con, en principio, con esta posible alianza de Cavallo con Duhalde. El titular de Nueva Dirigencia, Gustavo Vélez, dijo que si pretendemos transparencia no podemos juntarnos con Chicharaos, que es el que maneja la campaña dualdista. Estamos en comunicación con el diputado de Nueva Dirigencia, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Rodríguez? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo tomó usted ayer la reunión de Duhalde y Cavallo? Bueno, es una reunión que se explicitó, conforme dice Cavallo, por temas técnicos, fundamentalmente, básicamente el tema de presupuesto y el tema fiscal, cuáles serían los sistemas de ese tipo. En cuanto a lo demás, nosotros como partido estamos abocados al tema de la ciudad, creemos que realmente entre la alianza y el justicialismo hay lugar para una tercera opción, y bueno, para eso estamos trabajando, y nos parece totalmente prematuro plantear alianzas cuando tenemos un perfil propio, una propuesta definida, que no nos identifica con ninguno de los dos sectores. Esa fue la razón por la cual Vélez no concurrió, aunque por supuesto Cavallo, como candidato a presidente, tiene el derecho de realizar las reuniones que considere pertinente, y nosotros pensamos que si esos fueran temas de estados, también tendrían que incluir a la alianza, ¿no? ¿Usted considera que si se formaliza una alianza entre Cavallo y Duhalde antes de las elecciones, Nueva Dirigencia rompería su alianza con Acción por la República? Miren, no podemos afirmar eso, pero nosotros lo que estamos viendo es que nuestra fortaleza y nuestro crecimiento se da por una opción independiente. Pero bueno, obviamente no está planteado el tema para tomar una definición, pero nuestro camino es el camino independiente, ¿no? En cuanto a que se hablaba hace unos meses, ¿no? De un acercamiento de Gustavo Vélez con la gente de la Alianza. ¿Eso quedó ahí como nada más que acercamientos y conversaciones? Bueno, acá hubo conversaciones sobre, fundamentalmente, cuando se planteó el tema de reelección y hubo un foro. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Creo que es muy importante que entre los políticos de la Argentina se converse, pero de ahí a pensar en alianzas electorales, no hay un trecho muy grande y realmente no es nuestra decisión. Repito, nuestra decisión es más vale un camino de opción independiente, ¿no? ¿A usted le parece que Cavallo estaría cerca de llegar a esta negociación con Duhalde? Él afirma que no, él afirma que esto es simplemente una reunión técnica y nosotros no tenemos por qué no creer en lo que afirma públicamente y en lo que nos afirma a nosotros mismos, ¿no? Enrique Rodríguez, le agradecemos mucho esta Gracias. comunicación. 20%, me animo a decir, de gente que no había votado A las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde, muchos incidentes porque las mesas no habían sido habilitadas a las 9 y media de la mañana. Cortes de servicio, la policía actuó, o sea, muy desordenado todo. No se esperaba esto en Tucumán. Pero los únicos datos que yo te puedo dar por el momento son los que me están mandando desde el correo. ¿Entendés? Sí. ¿Qué cantidad de mesas escrutadas había ahora en este momento? En este momento, ya te digo, mesas escrutadas, 1.559. En un porcentaje del 50%. Hubo electores habilitados 819.841, en un total de votantes 291.000. 182 en un porcentaje del 35,52. Y anoche ya todos los candidatos habían dado como ganador a Bussi, ¿no? Habían reconocido la derrota. Pero fue una fiesta total anoche por Fuerza Republicana. Imagínate la situación. No tan solo para nosotros fue un golpe duro, sino que lo fue para todo el país, que se pregunta qué pasó, porque las encuestas están todas mal, ¿me entendés? Sí, seguro, porque daban de triunfador a Bussi por 7, 8 puntos de diferencia, ¿no? Las encuestas. Incluso, no sé si ustedes bajan, reciben la información por Telan, no sé si reciben la Gaceta de San Miguel de Tucumán, daban, por ejemplo, de desilusión de Miranda, desilusión de otros candidatos, y bueno, nos vamos con esta noticia hoy. ¿Qué datos se manejaban anoche? Exactos. Anoche, datos exactos, no te podría decir muy bien porque... Era muy poco lo que estaba explotando. Claro. La ley de Lema se complicó también, ¿no? El conteo de los votos. Claro, porque eran muchísimos sublemas. Eran muchísimos. Si entrabas al cuarto oscuro y te perdías. Si no tenías una brújula, te perdías ayer. Ahora, ¿cómo está la gente tomando esto allá? Porque es difícil de imaginarse, ¿no? Por lo menos acá, desde Buenos Aires, es un poco difícil de imaginar que se cambie el resultado de la elección así, tan rápidamente. Mira, nosotros ayer nos desocupamos bastante tarde, te diría alrededor de las 11:30 de la noche de aquí. Y ya todo el mundo lo daba por ganador a Bussi en ese momento. Claro. Hoy a la mañana, el correo, por ejemplo, estaba lleno. Se veían a candidatos todavía esperando resultados definitivos. Mira, yo creería que mañana recién vamos a tener esto más organizado, imagínate la cantidad de suplemas y todos los problemas que hay acá. Encima lo que vos comentabas de que no había mesas habilitadas y que hubo problemas con la policía, ¿no? También. Si hubieran estado en Tucumán, más de uno se agarraba la cabeza. Muy desordenado todo. Muy desordenado todo y... ¿Responsabilidad de quién es eso? Yo diría de las personas que estaban a cargo de las mesas. Me animo a decir eso justamente porque pasa por la responsabilidad de cada uno. Si se supone que a las 8 de la mañana todo el mundo tiene que estar sentados, listos para que las personas puedan votar. Imagínate, el gobernador de la provincia, Domingo Bussi, estuvo esperando exactamente 1:30 para poder votar. Y claro, si esperó él, me imagino la gente, cualquier hijo de vecino lo que habrá esperado, lo que habrá pasado, ¿no? Aparte que el clima en Tucumán no se presentó bien, el tiempo, llovía, hacía frío, muchas protestas en las puertas de las escuelas. Yo ayer tuve la oportunidad de visitar varias escuelas porque estuve transmitiendo desde los móviles. Y te presentás con una situación que vos decís, ¿cómo puede suceder esto acá en Tucumán? Claro, es difícil de imaginarse, ¿no? Muy difícil. Todavía no hay declaraciones de ninguno de los candidatos, ¿no? Con estos nuevos resultados. A eso voy. El diario La Gaceta de San Miguel de Tucumán muestra la victoria de Ricardo Bussi. Sí, como todos los diarios nacionales. La desilusión de Miranda, por ejemplo, Siglo XXI de San Miguel de Tucumán, lo muestra a Ricardo como próximo gobernador del siglo que viene. O sea, está todo mal, todo mal. Nosotros recién escuchábamos por una radio de Buenos Aires, salió Campero, diciendo que, ahora habría que ver nuevamente lo que estaba pasando, porque no daba, reconocía, digamos, estos nuevos datos. O sea, con el tema de Campero, Campero ya está asumido de que Campero no está ni cerca. Pero el problema ahora es entre Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, y Julio Miranda del Frente Fundacional. Claro. Como te digo, Frente Fundacional 37,42% y Fuerza Republicana 35,14%. O sea que hay muy poca diferencia. Hay muy poca diferencia, no tenemos los resultados definitivos todavía, el correo está trabajando a full, y a qué hora se irán a desocupar de todo esto no tenemos conocimiento. No se sabe, pero ustedes creen que será, qué sé yo, mañana recién que se sabrán los datos exactos. Podría decir que quizás hoy a la tarde o al mediodía esté algo organizado. Igualmente estarían ahí peleando, no se sabría bien exactamente quién de los dos ganaría, porque es una diferencia de 2 puntos, ¿no? Se puede Aparte dar que son vuelta dos personas tranquilamente. totalmente distintas en todos los sentidos, ¿no? Claro. No sabemos, la verdad, qué vamos a hacer con esto. Bueno, Karina Ochoa de Radio Independencia, te agradecemos mucho la comunicación, Por ¿eh? favor, para hacer vuelo y cuando necesiten. Bueno, seguro mañana volvemos a comunicar de nuevo. Muy bien, que tengan un lindo día. Igualmente para vos. Chao. Niño provisorio se cerró, ¿no? Faltando Exactamente. escrutar mesas todavía. Exactamente, faltaban escrutar a 308 mesas, un total de 115 en capital de la provincia, y alrededor de unas 119 mesas en el interior de la provincia. Alrededor de las 2:30 de la tarde del día de ayer, se paralizó todo el sistema informativo del Correo Argentino, donde gran parte de los medios provinciales y nacionales nos encontrábamos recopilando los datos que se estaban realizando por ese entonces en el interior de ese establecimiento. Se paralizó el reconto con las 308 mesas que faltaban escrutar. Ahora, ¿cuál fue la explicación de por qué se paró el recuento de votos? La explicación tuvo que ver con algunas anomalías que hubo en algunas de las mesas. Por tal motivo, para no ser acusados la Junta Electoral de una mala administración, un mal raconto de estos escrutinios, se tomó como base estas 308 mesas para tener una fuente de información certera. Por tal motivo, hoy a las 6 de la tarde, en la Junta Electoral, van a estar presenciando el recuento de votos uno por uno. Cada uno de los votos, representantes de la Junta Electoral, el Juzgado Federal, también se van a encontrar algunos representantes de los distintos partidos, los más afectados, en este caso Frente Fundacional y Fuerza Republicana, que son los que se mantienen en la pelea por estos momentos. Mientras tanto, aquí en Tucumán la expectativa es grande, porque hasta el domingo, pasada las 9 de la noche, ya teníamos un supuesto ganador que era el hijo del actual gobernador, el doctor Ricardo Argentino Bussi. Pasada las 6 de la mañana del día de ayer, teníamos otro gobernador que era el senador nacional Julio Miranda. Y en el día de hoy no podemos decir quién es el gobernador de Tucumán hasta que se determine a ciencia cierta qué es lo que va a pasar a partir de las 6 de la tarde. Mientras tanto, el titular de la Junta Electoral, el presidente, el doctor Carlos Alfredo Dato, manifestaba que si se hace este raconto minucioso a partir de las 6 de la tarde en el día de hoy, esto puede llevar por lo menos un día a dos. De 1 a 2 días. Exactamente. Horacio Flores, buenos días. Natalia Ruguete te saluda. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cuál es la reacción de los Bussi ante esto? ¿Qué argumentan? Bueno, el candidato de Fuerza Republicana, el doctor Bussi, inmediatamente conocida la diferencia, el margen de diferencia que existía entre su partido y los justicialistas, convocó a conferencia de prensa en el día de ayer a las 1:30 de la tarde. Y inmediatamente acusó de fraude, acusó de anomalías, no de fraude, de anomalías en el raconto de estos votos, teniendo en cuenta que a lo largo del día domingo, cuando se estaban desarrollando las elecciones, en algunas mesas no se podía conformar, no se podía llegar al número de autoridades correspondientes. Por tal motivo, esto trajo muchísimas, muchísimas decisiones para el momento de votar. En esa conferencia de prensa, el candidato a Fuerza Republicana, el doctor Bussi, manifestó la necesidad y la presentación formal ante la Junta de un acta para que se revea, se haga nuevamente, se abran todas las urnas del interior de Capital, que se realice un escrutinio minucioso nuevamente para establecer a ciencia cierta si es fidedigno lo que en cada acta que se ha derivado al Correo Argentino anunciaba. Por tal motivo, imagínate vos, 308 mesas va a llevar alrededor de 1 a 2 días, imagínate vos, las 3.118 mesas, ¿cuántos días pueden llevar? ¿De cuánta gente se habla en esta cantidad de mesas? que faltan? De estas 300 y pico de mesas, ¿cuánta gente estamos hablando que falta? Se está hablando un promedio de unas 4.000, 5.000 personas, no, de 2.500 a 3.000 personas. ¿Que puede cambiar el resultado de la elección esto? Podría cambiarlo, podría cambiarlo, pero según los referentes del justicialismo, ellos tienen las actas de estas mesas ya, y según las confirmaciones que allí se pueden divisar, esto no afectaría. Prácticamente ellos ya se han adjudicado la victoria, por tal motivo estuvieron aquí la forma presidencial del justicialismo, el señor Duhalde y el señor Ortega estuvieron festejando hasta altas horas de la noche en el día de ayer, y bueno, ellos ya se adjudicaron y no cree que se revierta toda esta situación. La diferencia existente entre Fuerza Republicana y el Frente Fundacional es tan solo de 2.642 votos. Claro. Es muy pequeña la brecha, el promedio es de 0,49%, menos de medio punto es la diferencia que tienen. Y en estas 308 mesas se van a poner muchísimas expectativas y seguramente a lo largo de toda esta jornada se van a denunciar dificultades, exactamente, anomalías. Y todos estamos expectantes a partir de las 6 de la tarde cuando se habilite la Junta Electoral y allí vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en nuestra provincia, quiénes van a ser las autoridades. Por último, Horacio, ¿cómo ves a la gente? ¿Cómo está ante esta sorpresa el clima? ¿Cómo es de la gente? Y la gente está bastante dividida, las aguas están muy caldeadas, teniendo en cuenta que, como manifestaba, el domingo nos ajustamos con un gobernador y el día lunes nos hemos levantado con otro, y es el día de hoy que no sabemos quiénes nos van a gobernar el próximo periodo. La gente está muy desconcertada, está muy sorprendida también, y en algunos casos muy avergonzada por lo que está pasando en Tucumán, porque estamos atravesando por una situación que prácticamente todos los días somos noticias. Ahora, en cuanto a que sería un empate prácticamente técnico, ¿no?, el resultado de la elección, ¿se podría de alguna forma complicar el proceso de gobernación para el próximo gobernador de la provincia? Digo, ¿estaría en una suerte así de posibilidad de que se le complique gobernar? ¿A quién? Al que haya ganado, digo, en este caso, Miranda, ¿no? El gobernador manifestaba días antes de las elecciones que lo que ellos estaban buscando era obtener la gobernación y la mayoría en la legislatura. La mayoría en este caso la ha obtenido el Partido Justicialista, que ha obtenido prácticamente el 50% de las bancas, con una diferencia marcada a Fuerza Republicana, que ha obtenido creo que alrededor de 8 a 9 bancas, o sea que es muy marcada la diferencia. Seguramente si obtiene el Partido Justicialista la gobernación, como hasta estos momentos se especula... Ah, tiene mayoría en la legislatura. Exactamente, tendría mayoría en la legislatura y bueno, se podría respirar con más tranquilidad, porque en muchos casos el gobernador acusó que la actual legislatura no le sancionaba las leyes que ellos necesitaban, por eso la provincia se encontraba en la situación que por estos momentos se encuentra. Perfecto. Horacio Flores, de LB12, de Radio Independencia de Tucumán, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, a su disposición. Sobre esta elección de Tucumana, ya pasados unos días. Mire, esta sin duda no ha sido una elección modelo. Creo que no es un reflejo de lo más fiel de lo que los tucumanos, y supongo que todos los argentinos, esperamos del sistema. Pero no obstante, creo que se debe dar por concluido en el sentido de que, aunque sea por un voto, hay un ganador. Algunos reclamos que se hacían por parte de Fuerza Republicana de que el escrutinio no habría sido completamente limpio. También se habían sumado algunos reclamos de la Alianza en ese sentido, o se había por lo menos había... No, solamente observaciones de carácter parcial en algunas mesas. Creo que en total fueron 47 mesas donde efectivamente no coincidían los números que se habían ingresado en el correo con lo que señalaban las planillas. Pero por lo demás, el escrutinio desempeño de estas 308 mesas que se hicieron en la Junta Electoral fue normal, absolutamente normal. ¿Usted por qué cree que hubo esta suerte de, no sé si de cambio de posición, o por qué en principio se aceptó el primer dato de las bocas de urna para dar un ganador y después se tuvo que revisar esta situación? ¿Por qué todo el mundo de alguna manera creyó en las bocas de urna al principio y se había proclamado candidato a quien no ganó realmente? Claro, bueno, uno creyó en la información que se dio en boca de urna, porque como usted conoce, lo hicieron cinco empresas que se dicen de primer nivel, que creo que es un antecedente pocas veces visto, si no nunca, en la Argentina. Que de pronto cinco se equivoquen es llamativo. Lo que sí creo es que en este caso pueden haber sucedido dos cosas. Una, o un vicio por parte de la empresa de carácter acomodaticio, o bien simplemente que la técnica estuvo mal empleada, no supo incorporar el factor error o mentira o engaño dentro de la fórmula con la que confeccionó el resultado final. Pero cualquiera sea el caso, lo visible es que las bocas de urna se equivocaron. Doctor Campero, buenos días. Natalia, buenos días, ¿cómo le va? Quería preguntarle a usted qué le parece esta apreciación que hacían algunas de las empresas estas acerca de que se trataba de un voto vergonzante, por lo cual se había cambiado. No es aceptable eso. Es más o menos que un paciente vaya al médico también con vergüenza de su enfermedad y el médico no se dé cuenta. Es inaceptable. ¿Y qué pasa? Al médico no lo va a engañar. Lo mismo tiene que pasar, supongo yo, con empresas que dicen tener respaldo científico a la hora de hacer su evaluación. ¿Qué pasa entonces con las posibilidades de que había de amenazas por parte del gobernador Bussi, etcétera, No, honestamente yo en esas cosas no creo, ¿no? Pudo haber habido alguna incidencia en algún segmento de empleados públicos, una cosa así, pero tanto como para que distorsionen 17 puntos una elección, yo creo que eso directamente es un margen de error simplemente inaceptable para las empresas que lo hicieron. Por último, Campero, la petición de Bussi de contar voto por voto toda la elección que presentó ante la justicia, ¿va a prosperar o no? En mi criterio no creo que prospere. Simplemente se van a abrir lo que la ley establece, el Código Electoral Provincial y el Nacional, que actúa en este caso como subrogante, que es la apertura de aquellas urnas que están observadas, recurridas, impugnadas, en fin, que tienen fuertes observaciones o que no coincidan numéricamente en su planilla con el telegrama de correos. En ese caso sí se van a abrir, por supuesto, ¿no? Y después, esta es mi opinión personal, no sé qué es lo que hará la justicia en definitiva. Lo que se hará, supongo, es lo que históricamente se hizo en todo el país, que es un muestreo electoral con urnas remitidas al azar. Igualmente ahora hay que esperar primero la decisión de la justicia y después sí, el escrutinio definitivo. Digamos, el tema no está concluido, Cantucumán, no, para nada, y menos con la diferencia de voto. Imagínese eso, de casi 840.000 electores, 1.200 votos, no es una cifra significativa. Por último, la elección de la alianza, ¿cómo la calificaría usted en Tucumán? Y bueno, como candidato, mal. Yo me presenté para ganar, no era una elección en la que me presentaba con carácter testimonial. Ahora, si vemos numéricamente para la alianza con 90 días de vida en la provincia, un porcentaje de casi el 25-26%, me parece que es significativo. O sea, tiene dos lecturas, una personal y una de carácter institucional. La institucional buena, la personal no tanto. Rodolfo Campero, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted. Promesa que está... Sería virtual. Claro, en octubre, y estamos hablando dentro de una semana y media. Punto uno. Punto dos, el Movimiento Popular Fueguino sacó para su candidato intendente en Ushuaia más de tres veces los votos que sacó su candidato a gobernador, que quedó tercero con el 21% de los votos. Lo que hace suponer que ni siquiera puede manejar su caudal de votantes. Entonces, es muy difícil suponer que un acuerdo de cúpulas puede trasladarse hacia abajo cuando el electorado de Tierra del Fuego es muy difícil de manejar. No hay números fijos ni bloques fijos de votantes que puedan moverse de acuerdo a las intenciones de un dirigente político. Claro, es difícil, ¿no? Llevar a cabo una línea. Estamos tan tempranito que te levantamos de la cama. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, los datos que tenés vos son más o menos los que hay acá. Ganaron con el 50% del justicialismo. Son datos oficiales finales. Sí. Porque, bueno, con la posibilidad de los recuentos rápidos, ayer a las 9:30 de la noche ya no había dudas sobre los datos finales. Uh-huh. Bueno, así, 50% para la fórmula justicialista y 48-1, 48-2, no recuerdo exactamente, pero bueno, la diferencia era 1.7. Son más o menos 700 y pico de votos. 700, exactamente son 768 votos. Uh-huh. Muy poquito, ¿no? Muy poquitito, muy poquito. Viste que se vienen dando, ¿no? Todas estas elecciones donde se viene ganando por muy poco porcentaje de votos. ¿Cómo se puede gobernar a partir de esto? Bueno, si fuera yo, fuera bueno, te lo podría decir, pero acá el clima... te digo que es bastante difícil de definir, y te explico por qué. Si ganaba la Alianza ayer, sí, iba a gobernar con 11 legisladores en contra. Ajá. De los 15 que tiene la legislatura. Ah, de 15, 11 en contra serán justicialistas. Claro, no, tendría la Alianza si hubiera sido gobierno. Ah, si ganaba la Alianza. A partir del pacto que remonta la situación al año 91... y además del pacto entre el justicialismo y el movimiento popular fueguino, que blanquearon toda la situación, uh-huh, el gobernador electo ayer va a tener 11 legisladores a favor, los propios y los del movimiento. Uh-huh. Pero no tiene intendencias a favor. Todas las intendencias de la provincia son del movimiento popular fueguino o de la Alianza. Ajá, uh-huh. El justicialismo no tiene ninguna. No tiene intendencias. Entonces han repartido tanto el poder. Ajá. Uh-huh. Que es muy difícil de definir rápido cómo es que las diferencias en votos son tan pocas. Claro, ¿no? Es una cosa rara. ¿Hubo mucho corte de boleta entonces en las elecciones? En realidad, no es que hubo corte de boleta, porque, por ejemplo, el intendente de Ushuaia tiene 3 legisladores sobre 7. Ajá. Y el intendente de Río Grande también. Uh-huh. Y el de Tolhuin tiene 2 sobre 5. O sea que más o menos... Lo que hicieron fue poner un ejecutivo, pero con un legislativo que los controle. Opositor, claro. Digamos, bueno, confiamos, pero también queremos que te controlen. Uh-huh. Hay una larga historia en Tierra del Fuego donde los ejecutivos con legislativos fuertes han hecho casi lo que quisieron. Igualmente no fue así proporcional, ¿no? Contando la primera elección, la cantidad de votos con la unión de justicialismo y el MOPOF tendría que haber sido más grande. Bueno, y sin embargo hay un dato curioso que pasa desapercibido, que te marca por qué el justicialismo triunfó, aún con una diferencia mínima, uh-huh, pero que fue el eje de campaña que descuidó la Alianza aquí en Tierra del Fuego. Cuando uno va viendo los números, ayer a última hora iba viendo los números de la elección, sí, lo que estaba sacando cuenta era cuánto había subido cada uno en los distintos distritos donde se votaba. Uh-huh. La lógica era que el justicialismo tuviera un incremento muy fuerte en Ushuaia, que es de donde es su candidato, y que la Alianza tuviera un incremento muy fuerte en Río Grande, de donde es su candidato. Claro. Bueno, la diferencia se dio en Ushuaia, donde el candidato del peronismo sacó una muy buena diferencia de los votos anteriores, pero no así en Río Grande para la Alianza, uh-huh, donde el justicialismo suma 11% más a lo que tenía, uh-huh, de los votos que estaban en juego, que era un 15%, los votos del movimiento. El 11% de ese 15% fue a parar al justicialismo. O sea que los votos que había sacado la Alianza en la primera vuelta se trasladaron al justicialismo. No, fueron casi los mismos. Fueron los mismos. Fueron casi los mismos. Y sí subieron los del justicialismo con los votos del Movimiento Popular Fueguino. Claro. Entonces, esa diferencia en Río Grande, donde el candidato de la Alianza creyó que tenía asegurado el triunfo, uh-huh, bueno, terminó siendo una larga, una derrota por un margen que además hasta último minuto no se sabía cuál era. ¿Hubo así alguna digamos, una noticia distinta, ¿no? Al principio con las encuestas en boca de urna se decía que ganaba la Alianza y hasta algún candidato salió a festejar, ¿es verdad? Bueno, mira, hubo 4 bocas de urna. Uh-huh. Uno de la empresa que comanda Enrique Zuleta Pucheiro, uh-huh, que le daba a la Alianza 2/3 puntos de ventaja. Otro hecho por unas radios de Río Grande con las que trabajábamos en la jornada de ayer, y le daba el triunfo al justicialismo por 0.5, 0.8. Otra hecha por el propio justicialismo con la figura de Néstor Kirchner a la cabeza, que le daba al justicialismo el triunfo con una ventaja holgada y cómoda. Y hubo otras que daban casi un empate técnico, que no mencionaban fuentes. Algunos medios nacionales tomaron la encuesta de Zuleta Pucheiro, claro, quizás también por una cuestión de respaldo. Uh-huh. pero además me parece muy lógico una empresa, una radio, o por ejemplo el caso de los canales de cable de Buenos Aires, ¿a quién le iban a creer? ¿A Zuleta Puchero o una radio FM que hace una encuesta en Tierra del Fuego? Claro, por cuestiones así. Bueno, dio la casualidad que la radio FM de Tierra del Fuego acertó casi el número exacto de diferencia entre uno y otro. Bueno, no así la de Zuleta Puchero. Claro. Y lo cual, ayer también teníamos otra especulación sobre el tema, y esto es interesante analizarlo. A ver. Parece ser que la de Tierra del Fuego fue la última elección con encuesta boca de urna. Uh-huh. Porque si la de Tucumán, con errores, a partir de un sistema electoral perverso, como es la ley de lemas, había puesto en duda la encuesta boca de urna, la de ayer, sin ley de lemas, con dos candidatos y una boca de urna que encima fracasa en el resultado, me parece que fue el tiro de gracia. Sí, hay varios proyectos de diputados acá nacionales que, bueno, van porque se regule, ¿no?, las bocas de urna y se den después los resultados de las elecciones. Claro. Bueno, tres horas después, y otros ya que directamente ya no las den. Uh-huh. Santiago, a partir de ahora, bueno, ¿qué se espera allá en la provincia? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, digamos que el traspaso de gobierno que se va a hacer el 10 de enero del 2000... Uh-huh. No va a ser muy traumático, porque se hace entre dos partidos que ya vienen pactando y acordando gobernabilidades el año 91, al punto que han intercambiado, por ejemplo, obra pública por apoyos en senadurías, inversiones en la provincia por el apoyo a la reelección en el año 94-95. Uh-huh. Son partidos que se conocen mucho, que tienen casi el mismo origen, porque la Unión Vecinal y el Movimiento Popular Fueguino nacen como un desprendimiento del peronismo allá a mediados de los 70. Por lo tanto, no va a haber un traspaso traumático. Para muchos la seguridad de que va a haber un flujo de dinero en los próximos tiempos que no se va a cortar, porque no hay diferencias entre quienes se van y quienes vienen. Uh-huh. Pero también la sospecha de que para algunos hay un manto de impunidad que se abre hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la promesa que ha hecho el justicialismo al gobernador Estavillo es la de ser miembro del gabinete federal de Menem, sí. De Duhalde. Uh-huh. ¿En qué etapa? Todavía no se sabe, pero ayer Estavillo dejó entrever que podría ser incluso...